Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, jueves 27 de julio de 2017. Es el podcast número 60 y estas son las noticias. Nintendo Switch lleva 4.7 millones de consolas vendidas en menos de 6 meses. Desde su lanzamiento el pasado 3 de marzo de 2017, el Nintendo Switch ya casi llega a las 5 millones de unidades vendidas, y que para algunos analistas, pues ese número lo iban a alcanzar a fin de año. En perspectiva con lo que vendió el Nintendo Wii U, pues en total se vendieron 13.5 millones de consolas durante 5 años, y pues este es un arranque muy prometedor. Hay que tomar en cuenta la situación del catálogo de juegos que tiene actualmente el Nintendo Switch, principalmente liderado por The Legend of Zelda Breath of the Wild, que ha vendido cerca de 4 millones de copias. También Mario Kart 8 Deluxe, con 3.5 millones de copias, que son los principales juegos que hasta ahorita han salido para el Nintendo Switch. Por otra parte está el reciente lanzamiento de Splatoon 2, que ha sido un éxito en Japón y que se espera pues también en otros países sea un éxito. Tomando en cuenta que va a ser uno de los juegos que Nintendo más apoyo le va a dar por el tema de los eSports. Por otra parte, viene para fin de año Super Mario Odyssey, el 27 de octubre, que seguramente va a ser otro gran impulso en las ventas para fin de año del Nintendo Switch. El Festival Internacional de Cine de Horror Macabro, en su 16ª edición, va a tener una alianza con Purga, que es una plataforma de cine en streaming especializada en el género de terror, como el Festival Macabro. Esta plataforma Purga va a estar disponible en todo Latinoamérica, a excepción de Brasil, y el objetivo es que se convierta pues en la plataforma predilecta de todos los amantes del terror. Hasta el momento no se sabe cuánto va a costar la suscripción o qué método de monetización de negocio va a tener esta plataforma, pero se espera que esté disponible durante el mes de agosto, que es cuando se lleva a cabo el Festival Macabro. Purga.tv funciona tanto en tablets como en smartphones y en computadoras, y próximamente va a llegar a las Smart TVs. Y bueno, en la edición anterior hablábamos de que Paint ya iba a desaparecer de la más reciente actualización, o mejor dicho, de la próxima actualización de Windows 10. Y se hizo tanto escándalo en internet que Microsoft salió a decir, bueno, pues hemos visto que hay mucha gente que cree que esta aplicación de Paint es muy importante y que ha marcado toda una era en la computación, y por eso es que ahora pues sí lo vamos a quitar del Fall Creators Update, ya no vendrá de serie, pero vamos a permitir que los usuarios de Windows puedan descargar Microsoft Paint desde el Windows Store. De esa manera pues ya todos quedan completamente tranquilos porque no les quiten su aplicación para editar mapa de bits o editar imágenes, que fuera muy popular en varias versiones de Windows. Lo que sí es que en la nueva versión de Windows 10, la Fall Creators Update, Paint 3D va a venir de serie, como ya les comentaba, con la capacidad de editar algunos objetos en tercera dimensión. Para que ya no hagan tanto drama, pues ya está Microsoft respondiendo con esta versión descargable desde Windows Store. Adobe dejará de lanzar actualizaciones para Flash y los navegadores web ya no serán compatibles después del año 2020. Por fin acabaremos con este plugin de internet que tantas alegrías en algún momento nos dio y tantos disgustos por otra parte también nos dio. Según Adobe, pocas tecnologías han tenido un impacto tan profundo y positivo en la era de internet. Pues sí, tal vez profundo sí, positivo quién sabe, pero tuvo ese impacto y esa tendencia de que muchas páginas web utilizaban este plugin o esta tecnología de Flash, sobre todo las que tenían que ver con juegos, reproductores de videos y algunas, digamos, aplicaciones interactivas dentro del navegador web. Afortunadamente, con el paso del tiempo, estas aplicaciones, digamos, estos usos que se le daba a Flash fueron sustituidas por tecnologías mucho más eficientes. Así es que si de por sí ya muchos sitios dejaron de lado Flash, pocos sitios, digamos, de los 100 más visitados en el mundo utilizaban esta tecnología, poco a poco va a desaparecer por completo para el beneficio de todos los usuarios de internet, que ya había llegado a un punto en el cual Flash y otro tipo de plugins parecidos pues ya eran simplemente un incordio, una molestia, y daba una serie de problemas que con las nuevas tecnologías de HTML y demás avances que se han tenido en el desarrollo web, pues han sido sustituidos. Google anuncia las nuevas alertas SOS para la búsqueda en Google para ayudar en situaciones de crisis. Esta nueva función de alertas SOS lo que va a permitir es que se tenga a la mano información sobre números de teléfono de emergencia, sitios web de emergencias, la información de comunicados oficiales por parte del gobierno, entre otras cosas, dependiendo la ubicación en la que te encuentres o el área afectada. Así es que es una característica que, sobre todo en lugares, por ejemplo en México, que tenemos volcanes, que tenemos fallas geológicas, que tenemos playas donde pueden ocurrir huracanes, bueno, pues este tipo de herramientas van a servir mucho para ese momento en el cual está la contingencia y que necesitamos una herramienta que nos permita tener información a la mano y al mismo tiempo podernos comunicar con los servicios de emergencia en caso de ser necesario. No solamente es para las personas que están en el lugar del desastre, sino también para personas que quieren saber sobre el desastre, sobre todo cuando se trata de estar buscando familiares que tal vez estaban en esa zona. Bueno, pues también te va a dar la posibilidad de obtener información sobre esas crisis, tal vez encontrar las listas de personas encontradas y desaparecidas, y también la posibilidad de hacer donaciones para cuando se considere necesario. Creo que en este caso Google es el único capaz de hacer este tipo de herramientas, porque ya hemos visto algunas otras que intentan dar, por ejemplo, la alerta sísmica, pero tienen algún costo, ya sea de suscripción o por la aplicación. Es decir, es algo difícil. Además, se tiene que confiar como en una empresa tal vez pequeña, tal vez que no tiene la capacidad para atender en determinado momento una gran cantidad de usuarios al mismo tiempo. Entonces, creo que Google en este caso es una solución mucho más accesible y que desde luego va a estar trabajando en colaboración con varios gobiernos para que esto sea posible. Uber va por los 500,000 conductores en México en el 2018. En un plan de expansión pretende entrar a 10 nuevas ciudades en territorio mexicano con una inversión de 6.800 millones de pesos. Lo que están buscando es triplicar lo que hasta la fecha han hecho según el comunicado oficial y duplicar a los socios conductores en menos de la mitad de tiempo de lo que llevamos en México, es lo que dicen. Esto quiere decir que Uber va a estar buscando la manera de llegar a esas ciudades, a esas 10 ciudades en México, y meter a conductores tanto en Uber como en Uber Eats para que se llegue a esa cifra. Está interesante porque son muchísimos conductores y hay que ver también el mercado cómo responde. En el caso de México es importante la Ciudad de México porque es la segunda ciudad más grande en el número de viajes diarios que se hacen en el mundo, por lo cual pues Uber debe de tener mucha atención en la Ciudad de México para que el negocio siga creciendo y se mantenga saludable, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va también una serie de retos que implican el duplicar sus conductores en México, ¿no? Que tienen que ver con la atención, con el servicio, con la capacitación, con la infraestructura de la aplicación para que pueda funcionar y también con una campaña de comunicación para que en esas nuevas ciudades donde pretende incursionar Uber pueda generar un mercado para que pueda seguir creciendo con la oferta del transporte y la entrega de alimentos. Y bueno, pues hay un tema del cual quería hablar desde hace tiempo y que se me había pasado, que es el tema de las consolas retro. Y más recientemente pues está el caso del Super Nintendo Mini, que va a ser la consola retro que Nintendo saque este año para repetir el éxito que tuvo el Nintendo Mini el año pasado, pero también repetir los errores del lanzamiento del año pasado. que tiene que ver con la escasez de las consolas en todo el mundo, no solamente en México, sino en todo el mundo. Lo cual ocasiona que los revendedores empiecen a especular con los precios y ya podamos ver anuncios triplicando el precio oficial del Super Nintendo Mini. Y en México pues estamos en la misma situación. Hay tiendas que han lanzado sus preventas, hay tiendas que las han cancelado, y esto tiene que ver precisamente con la distribución que Nintendo va a hacer de las consolas, que hasta el momento no les ha dicho a las tiendas cuántas consolas les va a vender. Entonces las tiendas no saben cuántas consolas pueden ofertar. Independientemente de la necesidad o no de que salgan este tipo de consolas, pues el mercado está respondiendo muy bien ante los lanzamientos de Nintendo. En el caso del Super Nintendo, es una de las consolas más queridas en la historia de los videojuegos. Y además, el Super Nintendo Mini va a tener un catálogo bastante atractivo de juegos. Evidentemente quedan fuera algunos juegos, pero los juegos que están son muy buenos. Además, va a tener una novedad que es Star Fox 2, que nunca salió para el Super Nintendo. Entonces, en el 2017 va a salir un juego original para el Super Nintendo. Por lo cual, pues ya muchas personas están entusiasmadas de probar oficialmente Star Fox 2, que fuera cancelado para el Super Nintendo. Se dice a un 95% de estar completado. Bueno, pues si ustedes quieren ver la lista, todos los sitios en internet la tienen para que puedan comprobar si está o no está su juego favorito de Super Nintendo. Pero eso no es el tema como tal, sino que las otras compañías, al ver el éxito de Nintendo con el Nintendo Mini y el Super Nintendo Mini, pues dijeron, ah, yo también le quiero entrar. Por ejemplo, tenemos ya otras consolas retro, como por parte de Atari, también por parte de Sega. Va a tener un Sega Genesis buscando entrar también en esta competencia y revivir esas rivalidades entre Nintendo y las otras compañías que hacían consolas en aquella época de los 90. Pero entonces me pregunto, ¿realmente habrá mercado para esas otras consolas? Del Sega Genesis puede ser, del Super Nintendo obviamente sí, pero del Atari 2600, de los juegos que había, pues la verdad lo dudo mucho. Porque ya a estas alturas un juego de Atari ya no se entiende, ya no se ve como un videojuego, ya se ven como unos cuadros que se mueven en la pantalla. Entonces, ¿cuántas personas realmente se van a ver atraídas por un juego de ese tipo? Yo creo que pocas. Yo creo que Atari va a volver a fallar en un lanzamiento de consolas, como lo fue responsable casi de la desaparición de la industria de los videojuegos con el famoso juego de ET para el Atari. Pues yo creo que le va a ocurrir algo similar. Va a tener su consola bien distribuida en todos lados, pero nadie la va a comprar. El Super Nintendo va a estar agotado en todos lados y las tiendas van a tener ahí en exhibición un montón de Ataris y nadie se los va a querer llevar. Esa es mi predicción. Entonces es un poco difícil para las empresas el que hagan este tipo de lanzamientos. Supongo que evidentemente Atari, sobre todo Atari, les digo, el Sega yo creo que sí se va a vender, pero el Atari espero que hayan hecho un estudio de mercado y que le hayan calculado bien cuántas consolas van a fabricar, porque se ve difícil que puedan ser un éxito en ventas. Pero desde luego, pues sería preguntarles a ustedes si están interesados en un Atari, en un Sega Genesis o en el Super Nintendo Mini, que ya viene en septiembre de este año. Y bueno, pues esas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en Apple Podcast, TuneIn e iVoox, mandar un correo a dobledensidadpodcast@gmail.com y seguirnos en Facebook y Twitter. Dobledensidad.com es la página. Mi Twitter es @luiseric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.